anoche tuve idea de matar y me encendí. Y créeme que esta ha sido mi idea más feliz. Hay que ser fiera, arañar y morder para que entienda cómo es de amarga y dura una traición cuando se es justo en el amor. Y cuando un corazón te va vertiendo lágrimas y no te advierte que dichos en la muerte en pos de una traición. Pero que te vaya bien y sean muy largas tus horas para que digan tus obras lo que tú mereces ser. Tú no habrás sido el ocaso, pero sí ha sido el zarpazo más horrendo de mi amor. Y cuando un corazón te va vertiendo lágrimas y no te advierte que dichos en la muerte en pos de una traición. Pero que te vaya bien y sean muy largas tus horas para que digan tus obras lo que tú mereces ser. Tú no habrás sido el ocaso, pero sí has sido el zarpazo más horrendo de mi amor.